¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista Pat Metheny prometió una visita a nuestro país para marzo del año que viene, para marzo del año 2020, luego de prácticamente 24 o 25 años de su última visita a nuestro país, ya lejanísima en el tiempo. La tan esperada visita nos impone ir aprontándonos un poquitito, calentando los motores, y para eso, bueno, es nuestra oportunidad de repasar un poquito salteada así la enorme cantidad de discos que grabara en distintos formatos a lo largo de su muy larga carrera. Recordemos que comenzó siendo muy pero muy muy jovencito, y que prácticamente al instante de hacer su aparición en público sedujo de tal manera a público, prensa, productores, discográficas, que su paso a las grandes ligas fue ciertamente un trámite. El disco que vamos a escuchar hoy, Trio 99-2000, publicado por la Warner Bros. El 28 de enero del año 2000, junto a Larry Grenadier y Bill Stewart, bajista y baterista respectivamente, responde a la vuelta de Pat Metheny al formato trío, que hasta por entonces lo había incursionado en pocas ocasiones, solamente en tres ocasiones. Recordemos Breeze of Life, publicado por SM el 3 de enero del año 1976 junto a Jaco Pastorius y Bob Moses. Breeze of Life, el debut de Pat, el enorme debut, pero qué debut de este jovencito guitarrista, con un disco realmente enorme, Breeze of Life, por allá en el año 76. Primera incursión en el trío. Rejoicing en el año 84, publicado por SM el 4 de enero del año 1984, junto a dos grandes como Charlie Haden, un paisano y compadre de él, y Billy Higgins en la batería, y el más cercano a este, grabado en el año 1999, el disco que vamos a escuchar hoy, Trio 99-2000, el más cercano en el tiempo, en formato trío, fue aquel Question and Answer, publicado por el sello Geffen el 1 de octubre del año 1990, junto a Dave Holland y Roy Haynes. Esta decisión de volver al trío, después de algún tiempo, también tuvo una característica particular, que fue la de reunirse con músicos generacionalmente más joven que él. Había tocado, decíamos, con Dave Holland, con Bob Moses, con Roy Haynes, Billy Higgins, Jack Dejon, Charlie Haden, Jaco, gente mayor que él y contemporánea de él, pero decidió esta vez formar un trío más joven, de alguna manera, quizá porque no, intentando recrear un poquitito sus comienzos y darle la oportunidad a algunos músicos en ascenso. Para ello comprometió al contrabajista muy joven y además prometedor por aquella época, el contrabajista Larry Grenadier, hoy por hoy músico estable, baterista estable de la banda de Brad Mehldau, y al otro gran fantástico baterista también en ascenso por aquel entonces, Brian Blade, un músico habitual en las bandas de Joshua Redman, para afrontar una gira en trío y posteriormente grabar el disco. Bueno, Brian Blade se baja a las pocas semanas debido a un compromiso, a una gira también con Joshua Redman, moviliza a Pat a fichar a otro joven baterista también muy prometedor, Bill Stewart. Otra particularidad así un tantito curiosa es que este trío 99-2000 iba a llamarse en un principio 2B3, 2B3. 2 el número, B larga, 3 el número. Lo que en inglés vendría a ser algo así como para hacer 3, 2B3. Bueno, dejando un poquito de lado las sutilezas que podrían llegar a confundir un poquitito, quedó esta cosa así de simple, ¿no? Trío 99.000, que nos remite un poquitito a esta otra, a este otro enorme disco de hace algunos años atrás, varios años atrás, con respecto a, al mencionado Trío 99.000, que fue aquel 80-81 también, con músicos muy jovencitos. Ahí en la contratapa del disco puede verse de lobas a Pat, un pibe, a Michael Brecker, también jovencito, el más veterano de todos, el saxofonista Dewey Redman, pero un Charlie Haden muy jovencito también, Jack DeJohn también muy jovencito. 80-81, un disco enorme, que simplemente tomó ese nombre porque corresponde a los números de catálogo del sello SM, 1180-81, así de fácil, 80-81. Otra de las coincidencias, en tanto lo numérico, y otra curiosidad con respecto a este último disco, es que el álbum fue grabado y lanzado en el año 1980, y durante todo el año 81 el grupo hizo una gira de promoción. Volviendo un poquitito a este enorme disco, realmente un discazo, Trío 99-2000, Warner Bros., 28 de enero del año 2000, Pat Metheny, guitarra, Larry Grenadier, contrabajo, Bill Stewart, batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos la primera parte de este trío 99-2000, publicó Warner Bros. El 28 de enero del año 2000, Pat Metheny guitarras, Larry Grenadier con trabajo, Bill Stewart en batería. Algunas de las cositas que el guitarrista comentaba en otra entrevista telefónica. Cuenta, no creo en los estilos, pienso más bien, en otros términos, en una cuestión de espíritu. La manera de tocar para mí es más importante que lo que se toca. Hay diversas maneras de comunicar algo musicalmente. Mucha gente quiere o admira a los músicos de manera lineal, les pide siempre lo mismo, pero yo no pienso jamás que tal música pueda ser más o menos apropiada para mí por el hecho de que pueda encasillarse en un estilo determinado o no. Bueno, obviamente, ¿no? El hombre ha hecho, como comentábamos en el comienzo de nuestro espacio, había hecho absolutamente de todo y bajo cualquier formato disponible, el trío, el cuarteto, el quinteto, los ensambles, ha tocado con grandes bandas, etcétera, etcétera, hasta ese momento y lo que, por supuesto, vino posteriormente. Hablamos de, por ejemplo, para hacer un repasito, ¿no? Desde aquel disco debut, Bricks and Life debut, hablamos del disco debut que escuchábamos aquí en este espacio hace algún tiempo junto a Jaco Pastorius, posteriormente su recorrido junto a Lal Mays en el Pat Metheny Group, Son X, Canción X con Ornette Coleman, qué disco ese, ¿eh? Aquella locura que significó Zero Tolerance for Silence, una locura enorme, una mezcla de free y de disco protesta, podríamos mencionarlo, otro disco enorme, Rejoicing. Aquel disco fantástico, un homenaje al folk, que fue As Falls With The Falls, Beyond The Missouri Sky, con el contrabajista Charlie Hayden, otro con su mentor y maestro, el guitarrista Jim Hall, a dúo de guitarras. Bueno, tocó con Herbie Hancock, con Johnny Mitchell, otro disco realmente lindo, Michael Berkeley tantísimas veces, la lista es larguísima. Eso mencionando solamente lo recorrido por el guitarrista hasta aquella época. Y continúa, es que por ahí mi cara es justamente esa, el tener mil caras. Soy alguien que no se conforma con un solo estilo, me gusta tocar la guitarra todo el tiempo y no me gusta tocar siempre lo mismo, así que no me queda más remedio que variar los estilos. Busco todo el tiempo. La historia del jazz es tratar de sorprender haciendo lo que anda dando vueltas por ahí. Canciones de Broadway, blues, canciones de trabajo. Lo que pasa es que hoy simplemente las cosas que andan dando vuelta son otras. Dijo Henry Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

fantástico. Pat Metheny, trío 99-2000, publicó Warner Bros. El 28 de enero año 2000, 11 cortes. Abría con Go Get It, un tema que al año siguiente fue premiado como mejor solo instrumental. Y cierra el 11º corte con Travels, un clásico de aquella gira estadounidense que realmente lo popularizara al punto de mito popular, ¿no? Aquel enorme disco en aquella gira lejana en el tiempo, estamos hablando de año 82-83, una cosa así. Nos vamos a despedir, te esperamos ahorita nomás en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche el próximo jueves, en vivo a las 21 horas, Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.